heart is about to fall. Yeah. 13-month-old baby, hey, broke the looking glass. 7 years of bad luck, yeah. The good things in your past. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Devil woman, she's gonna get you. She's just a devil woman. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Woman.